Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas tardes. Es arrancamos con cualquiera. Sí. ¿Cómo anda Fernando? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a todos a otro nuevo programa del bueno y el malo, los opuestos del rock, con muchas novedades, con unos por unos interesantes nacionales. Obviamente conmemoración de nuestro día patrio, ¿no? Sí, no, igual vamos a meter un temita internacional. Y sí. Pero no, creo que dos o tres más, la verdad, ya está todo armadito, está preparado. Bien. Un elegido por demás interesante, ¿no? Sí, lo venimos prometiendo y amagando hace rato, ¿no? A Jeff Beck, alto violero. Sí, un tipo que muy virtuoso, pero que... Y un tipo, viste, que no suena tanto en las radios, ni tampoco por ahí uno tiene mucho en la casa. Yo tengo un disco solo de Jeff Beck, la verdad que no lo escucho mucho. ¿Qué disco tenés? Lo tengo ahí, me mataste. Flash, no. Yo escuché Flash. No, tengo que creer que el primero que se llama Truth. Creo que es el primero. ¿Qué pasa, amigo? Gallina prolija. Pero bueno, es un discazo. Qué chavo. Bueno, listo. Vamos con el primer 3x1 de hoy. Fíjate cómo arrancamos. A ver, dale. Vale, subí el volumen. Buen sábado, buen rock and roll. Quédate con nosotros, el bueno y el malo, así empieza. Was it?

Y Guisa Motos. Los opuestos complementarios. Mente. Espíritu. Mujer. Hombre. Pasivo. Activo. Exterior. Interior. Agua. Fuego. Vegetal. Animal. Vitaminas. Minerales. Vejiga. Riñón. Macrocosmos. Microcosmos. Don Quijote. Sancho Panza. Yin. Yang. Un programa de alimentación para mente, cuerpo y espíritu. Un programa en busca del equilibrio, para encontrar la intuición. Recetas. Testimonios. Música. Entrevistas. Invitados. Y algo más. Los opuestos complementarios. Domingos de 14 a 15 horas. Diego Boyer, Oscar Jiménez. Los opuestos complementarios. Aquí, en Radio Bulba. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Hostel Joy. Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico, quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. Agárrate fuerte. Subí el volumen que ya comienza. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. ¿Y esas campanas? Tengo miedo. Bueno. Acá estamos después de esta extensa etapa publicitaria, con mucha información. Con mucha, tremendo, mucha información. Tremendo está mi compañero. A los tobillos, bueno. Yo voy a los tobillos. Así. Sí. Bueno, ¿qué tenemos, Fernando, de novedades? A ver, contame un poco de tu vida esta semana, qué hiciste, qué no hiciste. A la gente le interesa, ojo, a mí me paran en la calle y me dicen que Fernando cuente, vos sos un tipo que no cuenta nada. No, estoy trabajando mucho. Bien. Chan. Bueno, era hora de empezar el programa. Así que bueno, de fondo, la verdad que esta música a mí me inspira, me dice, a mí mismo me digo, dejá de hablar y subí volumen. Pero bueno, hay que hablar un poquito. ¿Por qué? Porque hoy es el aniversario del nacimiento de, obviamente, un gran jazzero, y esto no voy a inventar nada. Además, si hay algo que... poco que sé de música de rock y no de jazz, pero aquellos yaceros como Marcelo, nuestro amigo, claro, los tantos, sabrán que un día como hoy, pero en 1926 nació Miles Davis. ¿Qué podemos decir Miles Davis? Bueno, acá recogimos un poco de información, que es interesante, porque en realidad Miles Davis, bueno, tiene más de 50 años de trayectoria profesional, ¿no? En realidad es un referente, no solo de jazz, sino de esas épocas, ¿no? Tan musicales, ¿no? Y con tantos estilos. El tipo supo trascender. Y yo creo que a mi forma de ver hizo que el jazz sea un poquito más, no sé si escuchable, no quiero decir la palabra comercial, pero si decís, a ver, ¿qué podemos escuchar de jazz? Si pones Miles Davis, sí, es como que te agrada. Y lo reís. Y aparte lo relacionás con monstruos como John Coltrane. Claro. Pero con Trey mismo, por ejemplo, Fer, es más difícil de digerir. Es como más experimental, como más nervioso, sí. Es decir, el jazz de Coltrane, ¿no? Me parece que Miles Davis, no sé, de los pocos jazzeros por ahí que he escuchado y que escucho habitualmente, me parece que es súper digerible, agradable a los oídos. Y obviamente, uno desde su humildad, en lo posible, trata de decir, bueno, cómo tocaba este tipo, ¿no? Porque la verdad que lo escuchás y suena muy, muy redondo, suena espectacular. Así que un día como hoy nació, Miles Davis obviamente no está más con nosotros, pero acá habla de un montón de cosas y de toda su carrera tremenda, extensa e increíble de Miles Davis. Pero bueno, por ahí Diego, si quiere. Hola Diego, ¿cómo andás? Escuchar un poquito Miles Davis, no sé, que no tenemos mucho retorno, no sé si está sonando. Sí, está sonando. Bien. Esto es por no ponerme los auriculares. Justamente, Miles Davis con Coltrane, en un tema que se llama Two Bass Hits. Dale. Escuchemos un poquito. Vamos. Bueno, ahí suena Davis con Coltrane. Si escuchaste siempre la pista, más Coltrane que Davis. Pero bueno, hay muchas cosas interesantes. Y la verdad que no podemos extendernos mucho por el tiempo y demás, porque si no falta respeto a hablar de Miles Davis, nosotros que no conocemos mucho de él. Y que además hay programas de jazz. Y que es interesante su historia, porque él... Muy interesante. Y hay un dato que es de loco, que yo no sabía. Que él muere de HIV. Muere en Santa Mónica, Estados Unidos. Y qué loco, porque fue una de las primeras víctimas de SIDA, y la verdad que, bueno, no me hubiera imaginado nunca, en realidad, que Miles hubiera muerto por esta enfermedad, que hoy, por suerte, es un poquito más tratable, ¿no? Pero bueno. En esa época era un tendal, ¿viste? Era un tendal, información, Sí, era otra historia. Sí. Bueno, otro tipo que quizás lo conocés, violero, alto violero, es Michael Ronson. Michael Ronson. Conocido como Mike Ronson o como Rono. A mí me sonaba, la verdad que yo no tenía mucha idea en particular de cuál fue la carrera de Michael Ronson, pero digamos, su mayor carrera o años en la música fue formando la banda de Spiders, que era la banda que acompañó a David Bowie toda la vida. Así que bueno, no tenemos mucho material de Mike Ronson, en realidad el material más palpable de él es justamente su guitarra y los grandes éxitos de David Bowie. Exactamente, y en el tema es interesante escuchar el sonido que logra a través de efectos. Por eso lo elegí, no solo porque es un hit de Bowie, sino porque además la guitarra es especial, ¿no? Sí. A ver, escuchamos un poquito, me parece que tiene hasta una onda media jazz bass. Este tema de David Bowie que se llama Let's Dance. Let's Dance. Vamos a bailar entonces, con la tía Pochi. Bailemos con la tía Pochi. Vamos, tía Pochi, que después se viene una. Agarrate, Catalina. Chau, chau. We'll be right back. Esto fue las efemérides. Algunos que van. También cumpleaños Lenny Kravitz. ¿Hoy? Sí. Ah, mira. En un rato vamos para allá. Alta conga, ¿sí? Debe ser el negro, ¿eh? Aquí llamo Fernet. Y... Preparate, sí, sí. Sí, ¿no? Un Fernet, yo iría, tranquilo. Bueno, yo iría. ¿Cómo? Yo iría. Sí, sí. Que iba acá. Sí, que iba acá, ¿no? Por eso. Pero bueno, ahora también se viene el invierno y sí. En estas épocas de frío, viste, que se empieza a poner de vuelta de moda el juntarte en casa de amigos, sí, chacras. Está bueno también eso. Sí, está bueno, me gusta. Correr. Agarrás, pasás por Tía Pocho y te buscas unas pizzas, unas empanadas, sí, ahí. No. Te llevas el fernet abajo el brazo y. Y chau. Y Chopinela. Y nos invitas. Bueno, ahí estamos leyendo, repasando revistas un poco las noticias de esta semana. Hay algunas noticias interesantes, algunas medias bizarras, por ejemplo. Patricia Sosa vuelve a cantar con La Torre. Que no es Diego La Torre, aquel día de Boca. En la banda, no. La Torre. Y acá, sí, un poco. Acá medio a modo de bizarro dice, vuelve a cantar en su banda de hard rock. Claro, y ahora, y es, creo que debe ser con lo que le queda para robar. Y yo creo que sí. Me parece no, que pero, queda eso, bueno, me sorprende esto, ¿no? Su banda de hard rock, ¿no? Yo que no era banda hard rock, pero bueno. Claro. Hacían rock, está y en esa época estaba tocando Gaby Papillón en guitarra, con los rulos, que era más. Tal cual. Se quería hacer el Jackie Lee, tipo Ozzy Osbourne. Sí. Con toda la. Pero era mentiroso así del ligado. Sí, sí. Que después tuvo así el negro García López, alto García violero, López, y el Charlie García. Bueno, y también mucha gente que es melancólica quiere volver a ver bandas, ¿no? Claro. De aquella época, hoy está de moda, volverse a juntar. Todos se vuelven a juntar, algunos por dinero, otros por placer. Me llevaste al túnel del tiempo, sí. Porque de la época esa de La Torre Vieja, me acuerdo una banda que se llamaba Púrpura, no sé si la conociste. Mirá, no, pero me imagino que bueno, el digo, estilo de Prince. No, un estilo La Torre, ah, de la primera época, de Solo Quiero Rock and Roll, pero con una cantante, Eleonor Marchesi, que después se fue a vivir a España. Mirá. Y allá también tuvo una muy buena carrera. Si pueden, busquen en... Que también se vuelven a juntar. Claro, se juntan todos. Se juntan también. Bien. Si pueden, busquen en internet en algún lado Púrpura, una banda argentina de muy, muy buena bien. Calidad. Vamos a buscar nosotros también y vamos a pasar algo. Vamos a pasar, ¿eh? Ok. Bueno, pues repasando revistas también, hablo de una banda que se llama Happy Mondays, una banda británica. Yo he escuchado algo hace muchos años. Bueno, otra moda también hoy, ¿no? Vuelven bandas que son históricas, que se vuelven a juntar o que sí. Podrían pasar a un segundo plano y que en Argentina quizás llevan más gente o generan más furor y vuelven a vender discos que en su propio país o pueblo natal, ¿no? Está pasando también eso. Che, ¿y dónde estuvieron los Happy Mondays? Los Happy Mondays estuvieron en el Free Music Movistar de Puerto Madero. Madero. Pero ¿quién sos, Happy Mondays? ¿Quién sos? Vayan a tocar en la cancha. Nada, vení a tocar acá. Tocame nada. Bueno, otra banda legendaria es Aerosmith, que sacó su nuevo disco, Legendary Child. Otros que están, bueno, ahí todavía guitarreando. Elton John, tu amigo Elton. Sí. Fue hospitalizado en Los Ángeles, parece que fue hospitalizado de urgencia. Tuvo una afección respiratoria. Parece que se tomó una gaseosa muy fría y le pegó mal. De a poco cuidarse, se nos van John. Yendo, de a poco, cuidarte, de a poco se nos van yendo. Ya no sos un pendejo. Bueno, otras noticias. Se sigue hablando de Lady Gaga, ¿no? ¿Cómo generó Lady Gaga? Furor, digamos, sí, ¿no? Póstumo, digamos. ¿Viste? Póstumo. ¿Cómo sigue generando... ¿sabes lo que es póstumo, no? Bueno, después te explico. Siguió generando... ¿Póstumo que murió? Claro. Post-mortem sería. Sí. Algo así, ¿no? Bueno. Sigue generando de qué hablar. Los Simpsons, por ejemplo, la homenajearon de alguna forma en sus últimos capítulos con un tema que canta ella y demás. Una secuencia de un capítulo. Y bueno, y también acá habla un poco de Zappa, otro legendario rockero y que, bueno, no vuelve a Argentina porque no está vivo, pero si no volvería también. La Bersuit que la rompió México, ¿te acuerdas que hablamos de la Bersuit? Sí. La semana pasada, bueno, la rompió. Se rompió la camioneta y tuvo que ir allá. Mirá vos, están a full allá en México, ¿eh? Están a full en México, sí. Pegaron 5 fechas más y, sí. Bueno, debe ser muy parecido bien. A la Bersuit anterior, ¿no? Está muy bien porque son... originales, son buenos músicos y bueno, si bien ha pasado su cuarto de hora, su éxito y su estallido, es una banda que sigue sonando y no se detiene, ¿no? Como tantas otras bandas. Bueno, quiero ¿qué te parece? Escuchar rock and roll. Si dejamos de guitarrear. Escuchar rock and roll. Allá, mirá, yo te digo, sí. En el hoyo Marcelo debe estar ahí dándole las chapas en el auto, sí. En el taller, diciéndole cerrar la boca y poner rock and roll. Así que nos vamos al segundo 3x1. ¿Qué va a ser? Sé que más allá no va a venir más. Vamos a poner música. No, pero 30 quieren, temas programados. Nos quieren. Eso no. Nos quieren acallar. No. A ver, pisá ya el segundo 3x1. A ver, que me parece que el señor Piti Álvarez tiene algo para decirnos en toda su locura. Así que arrancamos intoxicándonos un poco la tarde. Bueno, dale. La tarde y noche. Vamos. Thank you. buenas tardes. Hola, no sé si pizzería o hablo con los gasistas, pero... Es una pizzería. Yo necesito tener gas. Soy el doctor Álvarez, tengo una familia respetable. O sea, es una ridiculez eso, o sea... Claro, o sea, esto por teléfono no se puede hablar, tiene razón. O sea, ¿y yo voy a pasar ahora? Porque imagínate que necesito tener gas ya. No, mira. Pochi, subir el volumen, dale que se viene el rock and roll, pero imagínate, dale, subir.

720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. Fin espacio publicitario. Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga, Radio Gaga, Radio Gaga. Todos buscan al mejor. Todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. Bueno, y sí, ahí entró Jeff Beck en la guitarra, líder de esta gran banda, con Ron Wood en el bajo, Ron Wood, segunda viola de Rolling Stone, sí. Y con Rod Stewart en la voz. En la voz. Y bueno, y de Jeff fueron Beck... Fueron compañeros durante mucho tiempo. Hasta hits para la radio. Exacto, fueron las dos grandes bandas, esto que es de Beck Band, con este trío, este power trío, y también... estuvo en los Yardbirds, ¿no? En los Yardbirds, con Clapton. Con Clapton y nada más ni nada menos que con Jimmy Page, que ha hecho sus cosas también como solista. Bueno, de así como una reseña de Beck, podemos decir que nació en el año 1944, 24 de junio. El hombre este es de Wellington, esto es Gran Bretaña. Y un poco lo que se dice de él es que es un guitarrista multifacético, que nunca se encasilló en un estilo y que siempre ha tenido un perfil muy bajo. Claro, en la primera época, desde el 60 con las Yardbirds, era mucho de guitarra limpia, pero el tipo fue un explorador de lo que son los multiefectos y los equipos, las pedaleras, al estilo como de Age, lo hace en YouTube. Claro. Con un sonido muy particular. Bueno, él siempre tuvo como un sonido así medio como casi espacial, jugando mucho con los fuzz, con los delay, capo del guagua desde chiquillo nomás. Claro. Así que un gran violero. Y seguramente también un tipo más admirado en lo interno que en lo externo. Es un tipo muy admirado por los propios músicos y guitarristas y músicos en general de su época y de la época moderna también. Pero un tipo que era muy reconocido dentro del ambiente musical y que ha tocado con muchas bandas y ha hecho muchos arreglos también. Y de hecho, como decíamos al principio del programa, no se escucha mucho de Beck en las radios y en general, ¿no? Claro, porque él en la época de los 80, cuando como que la fama lo golpea a través de temas conocidos y tiene ese espacio, él podría haberse volcado a hacer una música más comercial, en lo que es a rock, hasta estilos, qué sé yo, como bass, Satriani, porque tiene hasta casi un toque así. Y el tipo no, sigue haciendo música por ahí por momentos rara, no sé cómo decírtelo, como que no transó, siguió con su cabeza loca, por eso por ahí no está en las primeras bateas, ¿no? Pero es un músico de respetar y un gran artista. Un gran artista sobre todo. Sí, sí. Bueno, hay muchas cosas para contar de Beck, pero está mejor escucharlo por ahí un poco, ¿no? Vamos a escuchar un poquito y después vamos a dejar un disco en vivo de él en Tokio, año 99, que nos pareció la recopilación que teníamos. Impresionante. Impresionante en sonido, en temas. Tiene también, hace un repaso histórico de temas viejos y nuevos de él, con varios estilos. Te cuento, mirá, ese tipo habrá querido innovar, que en los 60, cuando era muy precario todo lo que era efectos, él con una Gillette rayaba el parlante. Ah, mirá. Para que haga una especie de distorsión. Mirá qué loco. Entonces el tipo ya estaba ahí en los 60 buscando un sonido diferente. Muy loco. Y como vos dijiste de escuchar un poquito de Jeff Beck, ya saltamos al en vivo, así que no hay nada mejor que un músico en vivo. Eso también nos pusimos de acuerdo charlándolo, porque el estudio está buenísimo, pero bueno. Como que está más libre, ¿no? No está tan atado de manos. Y te pone toda la carne al asador también en vivo. Bueno, no sé, a mí me gusta más. Es como algo más directo. Señoras y señores, Jeff Beck en vivo. Buenísimo. Sonaba terrible, terrible Jeff. Y bueno, el tipo siempre formando tríos, power tríos, ¿no? Y después de haber estado con Jeff Krupp, y con Jarvis, y con estos monstruos también, graba un disco en Japón, justamente hablando de este disco en vivo. Vamos a escuchar. Sí, graba un gran disco que es Truth, en Japón, y lo graba con Apis, el baterista de Ozzy. Carmen Apis. Claro, y batero de Dio también. Batero de Dio también, y con Boger también, que era un bajista muy reconocido en su época. Y bueno, el tipo siempre formando grupos, deshaciendo grupos, un tipo muy, como decimos, innovador. Y me imagino esos tipos también que se aburrían rápido de algo y iban en busca de otra cosa, ¿no? Medio difícil seguir el ritmo, esa sensación. Y fíjate que desde Bon Jovi hasta Steve Ray Vaughan, un tipo que pasó. Claro, estuvo con Boger, estuvo también con Roger Waters. Con Roger Waters. Es su primer disco solista de X, estuvo con mucha gente. Como su música experimental, un experimentador, ¿no? Tal cual. Bueno, escuchamos un poco más. Dale, antes que venga la tanda. A ver, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 10 nos queda de vida? Minutes to midnight. ¿Vos decís? ¡Oso! No, seguimos, un ratito más ahí. Vamos, ya está. We'll be right back.

una locomotora, Beck. Un y de repente, pum, cuelga ahí. Está bueno. Sí. Bueno, ¿qué tenías para decirnos, Ror? Bueno, para decirles que hoy a las 21, cine en el hoyo, en el auditorio. Beneficio de los egresados de tercero polimodal de la escuela. Está bueno ver cine ahí en el hoyo. Porque estuvo bien oscurito. Está buenísimo. Marmota. No, butaquitas de pan, te sentás ahí, está buen bueno, sonido. Sí, está bueno. Por 10 pesos te ves dos películas. ¿10 pesos? El origen. Sí. Con el señor DiCaprio, que hoy me contabas algunas partes. Sí. Y después. Imperdible, El extraño caso del señor Button, ¿es? O de Benjamin Button. Benjamin Button, está bueno. El tipo que. Está buena. Va al revés su ciclo de vida. Sí. Está bueno. Sí, media rara. Pero bueno, así. ¿Qué más? Bueno, nos queda media hora del programa, media hora elegido. Sí. Y la verdad que mucho más de Beck no queremos decir porque Beck, la mejor forma de conocerlo es escucharlo. Hay mucha gente que no lo conoce, gente que escucha un poco. Es un guitarrero bárbaro. Sí. Vasca, sí, mejor, te ganó. Mejor así te ganó, que Vasca, no. Toco mejor la guitarra que Beck. Bueno, y otra cosa, mañana domingo también a las 21 horas en el Auditorio del Hoyo está Pasión y Muerte de Gauchito Gil. Mirá. Lo presenta el grupo Ar de Troya. Sí. Con la interpretación del señor Héctor Rodríguez Brusa. Ah, según mirá. Lo que dijeron, lo que estoy viendo en internet, muy grosso. Muy grosso, sí. Así que entrada 40 pesos y a partir de las 21 horas, si tenés ganas de ver un poquito de teatro y del bueno, también bueno. Acércate. Y si quieres escuchar un violero de bueno, seguí escuchando el bueno. Ana Rock and Roll All Night. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Decimos al piste, ¿te perdiste? ¿Fuiste? Sí. ¿Salipa? Sí. Bueno, pero me da cosa saludar a la bueno. Hago ruido porque me la banco. Bueno, estamos entonces. Nos dejamos con todos. Casi 20 minutos de Jeff Beck. En vivo, en Tokio, en el año 99. Gran recital, ¿eh? Uh-huh. Buen fin de semana para todos. Salí, divertite, aseo, quédate en tu casa, pero sé feliz y bueno. Hacé lo que quieras. Nada más. Larga vida al rock and roll. Nos vemos el próximo fin de semana y sigo haciendo ruido. Subí volumen. Chau. Chau. We'll be right back.